y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos volvemos a ocupar de la situación de las familias que tomaron créditos UVA durante el gobierno de Mauricio Macri y que siguen en una situación complicada. Dentro de pocos meses vence el decreto que se dictó durante el gobierno de Alberto Fernández y que estaba planteado como una suerte de alivio, entre comillas decimos, porque según los involucrados, estas familias que tomaron estos créditos, tanto alivio nos trajo, no trajo, pero ahora la situación podría agravarse. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Paola Gutiérrez, ella integra el Colectivo Nacional de Hipotecados UBA Autoconvocados. Paola, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero, muchas gracias por acompañar y ser parte de dejarnos ser voz con este tema. Paola, contanos cuál es la situación en este momento. ¿Por qué están alertando sobre el agravamiento que podría haber si vence este decreto ahora en julio? Y mirá, porque el tema es así, por un decreto presidencial, por el tema de la pandemia. Después que salimos del congelamiento de las cuotas, ¿no?, de la UBA, se puso un tope por decreto presidencial que la cuota no podía superar el 35% del ingreso familiar. De más está decir que los bancos pusieron millones de trabas para que esto no suceda. Te pedían hasta más o menos el ADN de la abuela para poder aplicar a un decreto presidencial. Esto se termina en julio. Entonces, a partir de agosto, si tu cuota te come el 90% del ingreso familiar, no hay nada que a vos te cubra las espaldas. Entonces, nosotros estamos alertando al gobierno 2 meses antes de que esto va a pasar. Se tienen que tomar medidas, que tiene que haber una solución definitiva, porque es como vos dijiste, nosotros accedimos a esta política en el gobierno de Mauricio Macri, pero hoy Alberto Fernández la sigue sosteniendo y nos dice que es un tema entre privados. Entonces, acá lo que está fallando es como la política en su conjunto. No hay nadie que le haga frente al sistema financiero. Y vos tenés en la cabeza del Banco Central a Pece, a un tipo que defiende a los bancos. Y nosotros somos familias trabajadoras. Paola, ¿de cuántas familias estamos hablando en todo el país? 115.000 más o menos. Y en general, ¿cuál es la situación? ¿Sigue aquella vieja rémora que les había quedado de que cada vez pagaban más y cada vez debían más de capital? Es así. Por eso yo aclaro que con la pandemia nosotros tuvimos el congelamiento de la cuota, no de la UBA. La UBA siguió indexándose, nuestro capital se siguió indexando como si nada pasara. Es decir, por Entonces es inflación, bueno. básicamente. Claro, sí. Mirá, nosotros el mes que viene no vamos a pagar 6,7 de inflación, como fue, o sea, como con la inflación del mes pasado. Nosotros vamos a pagar 8,9, porque como venimos en un plan de convergencia para equiparar el valor de la UBA, nosotros pagamos casi 2 puntos más de la inflación que se informa. Entonces, en una familia, una suba de casi el 9% en la cuota, estamos hablando de una vivienda única familiar y de uso permanente, es muchísimo. Nosotros, es descomunal. La UBA creció un 700% desde que se creó hasta la semana pasada. Entonces, nosotros acusamos a Macri y decimos que Macri entregó una política pública de acceso a la vivienda porque así él lo promocionó al sistema financiero. Pero Alberto Fernández no nos tira ni una soga. O sea, acá van a empezar las ejecuciones en no muy po mucho tiempo. O sea, está mucho más cerca de los que todos creemos. Por eso nos estamos advirtiendo al gobierno que por favor arme una mesa de diálogo, que busquemos una solución, que nos pasen a la fórmula casa propia. ¿Entendés? Que dejemos de ser el mal ejemplo del macrismo. Porque si vos escuchás a Ferraresi, todo el tiempo dice, no, bueno, porque los créditos suba. Y la vez pasado un acto donde él dijo, a ver, si esto hubiese sido nuevo, ¿ustedes lo hubiesen tomado? Le gritaba a la gente que estaba ahí sentada esperando a recibir la llave de su casa, como Carlitos Baolá decía qué gusto tiene la sal. Es perverso. Paola, ¿y ¿No? cuál sería una manera de solucionar este tema? Que nos pasen a la fórmula casa propia. Que es la que combina inflación con Con salarios. salario. Claro, que es la que está, la que está hoy vigente. No estamos pidiendo nada, no estamos pidiendo ni congelamiento, ni. Estamos pidiendo que nos pasen a la misma fórmula. Es Y con eso. tasa cero. ¿Entendés? Y Nosotros te. eso sería mediante una decisión que podría tomarse por decreto, por una resolución, o El tendría que ser Banco por ley. Central. Fue el Banco Central. El que regula el valor de la UVA es el Banco Central. Si bien la operatoria UVA se tuvo que votar en el Congreso, porque recordemos que en este país, después de la 1050, estaba prohibido por ley indexar por inflación y Macri la derogó, la ley, para poder impulsar estos créditos. Digo, el cálculo de la UVA sale del Banco, el valor de la UVA sale del Banco Central. Por eso nosotros decimos que PC elige a los bancos antes que a la gente. Digo, entonces, que nos pasen a la fórmula hogar, que es la fórmula que está vigente. No estamos pidiendo subsidio, no estamos pidiendo. No, que nos pasen a la fórmula que está vigente hoy en el gobierno. Eso sería un alivio. Sí, no, que por lo menos, digo, verías un poco más tranquilo el tema del aumento. Y, a ver, créditos indexados para vivienda es una locura. Pero dentro de esta locura, y que el gobierno de Alberto sigue sosteniendo la indexación para los créditos hipotecarios, así sea Procrear o cualquier tipo de crédito, la fórmula casa propia, mira, yo te voy a hacer un comentario. Nosotros, cuando creamos el colectivo, nosotros pedíamos esa fórmula. Pedíamos que se nos indexe por salario o por inflación según sea menor. O sea que no estábamos tan equivocados. No estábamos tan equivocados. Porque después el gobierno la tomó para nuevos planes. Claro. Paola, y ahora, para tener una idea, de vencer este decreto el 31 de julio, ¿cuánto más tendrían que pagar de cuota? ¿Han hecho algún cálculo, algún porcentaje que se pueda tener? Mira, nosotros cuando empezó la convergencia en febrero del año pasado, nosotros habíamos sacado la cuenta calculando un 3% de inflación mensual, mira lo optimistas que éramos, la cuota se nos iba a incrementar entre un 160 y un 170% al finalizar la convergencia. Porque el sistema es difícil. Digo, nosotros cuando estuvimos congelados, para poder congelar, lo que hacen es cada mes te cobran un poco menos de UVAs. ¿Entendés? Entonces, cuando salimos del congelamiento, para que el salto no sea tan grande, se fue graduando hasta llegar a la cuota real que va a ser en julio del 2021, del 2022. No sé decirte porque, digo, no sé decirte, porque tendríamos que sacar la cuenta de cuánto estaba la UVA cuando comenzó la convergencia y cuánto va a terminar, pero con casi un 7% de inflación en un mes es una locura calcularlo. Pero mucho más del doble seguro. Olvídate, sí. No te digo que la UVA creció un 700% hasta la semana pasada. La UVA salía 14 pesos cuando empezó. Y hoy estamos a nada de llegar al dólar oficial. O sea, en un par de meses nosotros vamos a tener una deuda dolarizada. El gobierno tiene que hacer algo. No estamos hablando de mansiones. No, hablando, yo tengo un departamento de 60 metros cuadrados. ¿Entendés? O sea, vamos a llegar porque la uva está a 112 pesos, 113 pesos, a 119. Estamos a nada del valor oficial del dólar, sin impuestos ni nada, ¿no? Al dólar oficial. Una locura. Es una locura. ¿Y han tenido contactos, intentos de alertar a funcionarios directamente para ver qué respuesta les daban? Sí. Cuando muchos de los que hoy son funcionarios, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, eran oposición, nosotros nos hemos reunido con todos, tenemos fotos con todos, con todos. Hoy no nos atienden el teléfono. Y Ferraresi tuvimos una sola reunión. Y después nos mandó a decir por uno de sus subsecretarios que él no tenía nada que ver con el tema UBA y que no nos iba a recibir más. Que vayáramos, que fuéramos al Banco Central. No hay mucha diferencia, ¿eh? No hay grieta en la UBA. Lamentablemente, no hay grieta en la UBA. Es así. Paola, ¿y por qué este temor, esta alerta que vos hacés sobre el tema de las ejecuciones que vendrían en pocos meses? Porque la gente no puede pagar más. Nosotros tenemos familias que deben 8, 7, 10 cuotas. Ya no pueden pagar más. No se puede pagar más porque el salario no creció como creció esta deuda. Entonces el límite es dejar de darle de comer a tus hijos, ¿no? O no sé, ese es el límite. Digo, y los bancos son bancos, por más que sea banco público. Digo, si desde el Estado no hay una herramienta que se genere una red de contención para las economías de las familias, es imposible sostener. Tarde o temprano todos vamos a terminar en lo mismo. Tarde o temprano. Mira, nosotros tenemos una hoja de ruta de un crédito a 30 años con una inflación anual del 20% y una tasa del 5%. Hicimos como una proyección anual, ¿no? No sé, la última cuota es 4 millones de pesos, ¿no? Allá a esta altura ni te puedo decir porque no es real, porque como digo, tenemos inflación del 50 y pico por ciento, es imposible de calcular. Es como si hubiera una hazaña especial con las familias hipotecadas porque tomamos el crédito en la gestión de Macri. Yo no puedo dejar de pensar que es así. ¿Entendés? Por los dichos de Ferraresi. Ferraresi te dice, ah, bueno, y si fuera en UBA lo toman. Como si, no sé. Todo es una gran locura. Desde la oposición de ahora, obviamente. No esperamos absolutamente nada porque cuando fueron gobierno no hicieron nada. Entonces, nosotros no es que le reclamamos ahora a Alberto Fernández. Nosotros venimos reclamando hace ya, no sé, 5 años, no sé cuánto. Entonces, no es de ahora. ¿Entendés? Entonces, no, es como desolador el tema. No sé, cuando empiecen las ejecuciones, supongo que el gobierno hará algo. Lo va a hacer medio tarde ya. O que alguno cometa una locura dentro de su casa, ¿viste? Paola, ¿cuánto empezaste pagando y cuánto pagás ahora de cuota? Yo empecé pagando 9.800 pesos en diciembre del 2017 y hoy estoy en 52. Saqué 2 millones, debo 10. ¿Y esa cuota que pagás ahora en el marco de este decreto? Claro, Que ponía el claro. límite del 35% del Sí, ingreso. igual, sí. Pero bueno, digo, yo soy familia monoparental, soy empleada estatal. También tengamos en cuenta que fuimos los empleados estatales en la gestión Macri, fuimos de las peores paritarias de la historia. Eso también es real. O sea, a nosotros no desconocemos la responsabilidad de Mauricio Macri en estos créditos. No la desconocemos. Pero hoy es otro gobierno y el Estado es Estado igual. O sea, más allá de quién está en el sillón de Rivadavia. Acá vos tenías una propaganda del Banco Central, un video, que te explicaba el UBA, decía, tu cuota nunca va a superar el 25% de tus ingresos. Le dieron créditos a 30 años a personas que se estaban por jubilar, que le faltaba poco. Hoy ya no la pueden pagar. Digo, hicieron un desastre, ¿ok? Hicieron un desastre, pero necesitamos que el gobierno lo solucione. Que nos pasen en la fórmula casa propia. ¿Por qué no? ¿Entendés lo que digo? Es una locura que no lo hagan. Bueno, Paola, y ahora desde el colectivo de hipotecados, ¿qué acciones piensan hasta en estos Y 2 meses? mira, estamos pensando en organizar una nueva marcha al Congreso, a ver si logramos que nada, que se sensibilice. No, no, no sé. Como que nos quedamos sin herramientas, ¿entendés? Ahora en la justicia de Córdoba se aceptó la primera demanda colectiva en contra del Banco Nación, en un fuero federal. Así que ya se inscribió la primera demanda colectiva. Y lo que se está haciendo muchos hipotecados es poner, es ir a acudir a la justicia, sabiendo cómo es la justicia de este país, ¿no? Que no van a ir en contra de los bancos. Bueno, Paola Gutiérrez, del Colectivo Nacional de Hipotecados U Autoconvocados, te agradecemos el contacto y seguimos a disposición para lo que necesiten dar a conocer. Dale, muchas gracias. Un abrazo Buenas grande. noches.